Hola, Dios te bendiga y bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? Sabes, hay veces me pregunto, cuando estamos en problemas graves en nuestra vida, cuando atravesamos por batallas espirituales y momentos difíciles, ¿será que nos apegamos más a Dios y le buscamos más? ¿O será tal vez que huimos de su presencia? Una de las prácticas más comunes que veo en algunos cristianos del siglo XXI es que cuando pasan por un periodo de pruebas o batallas en su vida, se alejan de Dios y dejan de congregarse por algún tiempo, o por lo menos ya no lo hacen como solían hacerlo. Tal vez el desánimo toma posesión del corazón y ya no hay deseos de ir a una iglesia a darle culto a Dios. O tal vez existe rebeldía en el corazón contra su Creador, pero es ahí, en ese momento difícil de la vida, donde más tenemos que acercarnos a Dios y demostrarle a Satanás que somos cristianos maduros. Una vez el salmista estaba atravesando un valle de dolor y clamó: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y de su corazón brotó una respuesta maravillosa. Él dijo: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La historia de los grandes hombres y mujeres de Dios se caracteriza por lo general porque ellos vivieron una vida apegada a Dios aún en los momentos duros del camino. La Biblia relata la historia de una cierta mujer viuda que estaba a punto de que se llevaran sus hijos como esclavos porque su difunto esposo había dejado una deuda pendiente. Ella estaba atravesando una prueba tremenda, pero acudió a Dios al buscar al profeta Eliseo, quien le indicó cómo recibir el milagro sorprendente de que de un poquitico de aceite ella pudiera pagar toda su deuda, pues Dios multiplicaría esa pequeña cantidad de combustible. La palabra de Dios está llena de ejemplos como este, de personas que dijeron como el salmista: en el día que temo, yo en ti confío. Te animo a que cuando pases por días, como dice la Biblia, el día de la batalla, el día malo, hay días que son tremendos, que son tristes, que son días de pruebas, te animo a que en ese día, cuando pasemos por esa angustia, que son pruebas a nuestra fe, nuestra fe tiene que ser probada, así como el oro, pasada por el fuego. Cuando pasemos por esos días de prueba, no huyamos de la presencia de Dios. No dejemos de congregarnos, no dejemos de orar, no dejemos de leer la Biblia, sino que ese día triste, difícil, ese día de dificultad, es cuando más tenemos que acercarnos a Dios y buscarle a Él. Porque en Dios hay refugio, torre fuerte, es el nombre del Señor. A Él correrá el justo. Así que Dios te bendiga mucho y nos vemos en otro video de ¿Qué dice la Biblia?